Tome vida mía, el dios que arrastra mis versos a los territorios viejos donde se esculpen en piedra los poemas que no mueren. Nazca en mí la voz que cante en el cielo el himno que empuja a las almas hacia el horizonte eterno. Nazca con mi aliento el viento azul sin límite que sane las heridas de la vida. Y nazca con los rizos de mis sueños las olas de espuma blanca donde las estrellas inalcanzables se posan para que las acariciemos.